vente que yo quiero, agárrate esta vez. Te digo palabritas que te puedan convencer. Si no me funciona, entonces algo inventaré. De arriba para abajo, hace rato que te analicé. Hace rato que estaba esperando este momento para agarrar esa montura, que tremendo cuerpo. ¿Por qué pones esa cara? Es por mi dialecto. Ponte en mi lugar, que tremendo cuerpo. Trae a tus amigas para que no miren mal, que acá somos un combo para curar ese mal. Mira que presencia es la que porto yo. Date media vuelta, mami, no digas que no. Perdona que te hable como si te conociera, pero llegó el domador para tremenda fiera. El color de tu mejilla me dice que estás nerviosa. Espero que sea eso y no sea otra cosa. Como tu menea me dice que es hasta abajo. Espero que bailando no se me caigan los fajos, pero ya por suerte traigo buen atajo. Si se cae esa coma, ¿qué carajo? Sé que a ti te gusta estar con el DJ. ¿Te gusta llamar la atención? Ok. Me subo a la mesa para hacer un strict day. Y yo como se llame, esto es toma, toma, toma. Mami, te arrincono. Poco a poco voy agarrándote el tono. Quieres más, me entono. No te pongas ruda que me desentono. Ya hay tono y mami, te arrincono. Poco a poco voy agarrándote el tono. Quieres más. Me entono, no te pongas ruda que más desentono. Ya hay tono. Dale un poco en coque pa' que sepa cómo es. Somos los que más vacilan, empezamos a las 3. Facturamos lo que quieras, no te equivoques. No son los mismos pantalones, los usamos al revés. Son varios días que llevamos vacilando. Distintas discotecas, los mismos jefes al mando. Sigue bailando, me estás dominando. El trago que tú pides, no te lo estás tomando. Observo al disimulo como el pantalón se baja. Si quieres tequila, de limón una rodaja. Al ritmo el reggaetón se mueve. Estamos bien locos, no pasamos hecha en paja. Dale más locura que yo sé que a ti te encanta. Te encanta cuando el troyano viene y te levanta. Siente la presión del ratatanta. Música entre y no te gusta, no te infanta. Cómete el corillo, mi corillo está bien. Derrochando guacada, momento billete a 100. Dale que no miedo, que nos vamos a encender. Mueve para abajo, que lo mismo voy a hacer. Dale más flow. ¿Quieres más? Dale más flow. Toma más. Dale más flow. ¿Quieres más? Dale más flow. Toma más. Dale más flow. ¿Quieres más? Dale más flow. Toma más. Dale más flow. ¿Quieres más? Dale más flow. Mami, te arrincono. Poco a poco voy agarrándote el tono. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Me entono. No te pongas ruda que más desentono. Ya hay tono y mami, te arrincono. Poco a poco voy agarrándote el tono. Quieres más, me entono. No te pongas ruda que más desentono. Ya hay tono. Yo, mami, vuelve King el troyano. Mami, siente la presión del troyano. Ya te llevas por Waldo King. Waldo King.com. Oye, Omar, nivel 2.